Santoral 25 de octubre, San Fruto, Santa Engracia y San Valentín. Los cuerpos de San Fruto, Santa Engracia y San Valentín, venerados por los cristianos segovianos, se conservaron en la ermita de San Frutos, cerca de la actual Sepúlveda, desde comienzos del siglo VIII hasta el siglo XI. El rey Alfonso VI concedió esta ermita al monasterio de San Sebastián de Silos, hoy Santo Domingo de Silos, para que la cuidasen y facilitasen la creciente devoción del pueblo. Se hizo escritura en el 1076. Los monjes recomponen la ermita como de nuevo y la habilitan para que puedan vivir en ella algunos monjes. Terminan las obras en el año 1100. La consagra don Bernardo, el primer arzobispo de Toledo. Está construida sobre roca escarpada, como cortada a pico, a orillas del río Duratón, afluente del Duero. En ese nuevo lugar se depositan las reliquias de los tres santos. Restaurada Segovia y restituida a su dignidad episcopal, se pasan a su catedral a la mitad de las reliquias desde el monasterio de Silos, con la autorización y mandato del arzobispo de Toledo en 1125. Tan celosamente se guardaron que se pierde el sitio donde fueron depositadas hasta que se encontraron milagrosamente en tiempos del celoso obispo don Juan Arias de Ávila. En el año 1558 se depositaron finalmente en la nueva catedral. Allí, en el trascoro, reposan los restos del patrono de la ciudad, teniendo por fondo el retablo que trazó Ventura Rodríguez para el Palacio de Río Frío y que Carlos III donó para la Catedral Segoviana. ¿Qué fue el hombre que desde 14 siglos atrás es polo de atracción de tantas generaciones de segovianos? Nació Frutos en el año 642, en el seno de la familia rica, que tuvo otros dos hijos con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas que supieron, con la misma vida, inculcarlos a sus hijos. Sin que se sepa la causa, murieron los dos. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes y comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone ser fieles a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos, acechanzas y envidias de su entorno humano, que Frutos les propone un cambio radical de vida. Los tres, con la misma libertad y libre determinación, deciden vender sus bienes y los dan a los pobres. Dejaron la ciudad del acueducto romano y quieren comenzar una vida en la soledad, oración y penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón les parece encontrar el lugar adecuado para sus propósitos. Hacen tres ermitas, separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios. A partir de aquí se tienen noticias de Frutos, cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida dominación del reino visigodo, Frutos, en su deseo de servir a Dios, intervino de alguna manera y con vivo deseo de martirio en procurar la conversión de algunos maometanos que se aproximaron a su entorno, defendió a los grupos de cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimos y alentó los espíritus de quienes se desplazan al norte. Fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor, con el halo de santo, el año 715. La misma historia refiere que sus hermanos Valentín y Engracia fueron de los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos colocados con el del santo. Lo que se sabe hoy del entorno que viven y mueren estos santos facilita cubrir las lagunas o los interrogantes que pueden presentarse. La invasión musulmana, su rápido avance por el reino hispano-visigodo y por el martirio de cristianos tuvieron su génesis. La unidad del reino tan lograda por la conversión del arrianismo a la fe católica de Recaredo en el 589 presentaba ahora una falsa cohesión para su fragilidad.